Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 23 de agosto. Acuérdate, Señor, de tu alianza. No olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa. No olvides las voces de los que te buscan. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre. Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Habla en mi nombre a estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel. Les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces conocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado. Y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: Esto dice el Señor: Ven, espíritu, desde los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: Nuestros huesos están secos. Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: Esto dice el Señor: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 106. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario. No encontraban el camino de ningún poblado. Sufrían hambre y sed. Se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que puede darnos vida, vida nueva y abundante, mediante el amor. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordando como todos los viernes la pasión del Señor. Esa pasión del Señor que sufre muchos cristianos, que son perseguidos, son burlados, son atropellados en el sentido por gente que los odia, porque la fe cristiana no es sombra, sino es luz. Por todos ellos pedimos hoy y decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es el tema que hoy se nos propone, queridos hermanos, puesto que es esa vida que viene de Dios. Recuerdo que una persona me contó que estaba muy mal de salud y bueno, hubo que hacerle transfusión de sangre y consiguieron por los donantes y claro, gracias a esa transfusión de sangre esta persona se salvó y dice uno, bueno, si la sangre humana puede hacer esto, ¿qué no podrá hacer Dios, que nos da su Espíritu? Ese Espíritu que es capaz de darle vida a todo. Hoy Ezequiel, que es el profeta de las visiones en el Antiguo Testamento, ¿no?, es llevado a un valle donde hay huesos secos, cantidades de huesos secos. Ustedes recuerdan que en los tiempos antiguos había unas guerras tremendas, a espadas, a lanzazos, a flechazos. A veces terminaban las guerras y los cadáveres se quedaban ahí mucho tiempo y solo quedaban huesos. ¿Podrán revivir esos huesos? Y él dice que les dará un espíritu. Y se formó una cantidad enorme, ya no de huesos, sino de seres vivientes. Es una imagen de lo que le espera a la humanidad, comenzando por la Iglesia, si está unida a Jesucristo, esa transfusión de vida eterna nos da al Señor a nosotros, por los sacramentos, por la palabra, pero sobre todo ejercitando la caridad. Le pregunta uno: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Dice, para ponerlo a prueba. Lo que pasa es que Jesús era un carpintero de 33 años. Y decían todos, ¿cómo es posible que un carpintero sepa? Los carpinteros no saben ni leer, pero él era Dios. Entonces le pone a prueba y ciertamente Jesús contesta como que fuera un alumno. Amarás al Señor con todo tu corazón, tu carne, tu alma y toda tu mente, perdón. Es el mandamiento más grande, y él añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con todo el corazón es ponerlo como el primer amor. Nada ni nadie ha de ocupar el lugar de Dios. Con tu alma, el alma y la inteligencia, ¿no? No usar la inteligencia para hacer el mal, sino para dirigir por el bien nuestra vida. Y con toda tu mente, la mente son los proyectos que también tenemos muchas veces. Me decía una persona, yo lastimosamente me dedico a vender armas. Bueno, las armas pueden servir para la defensa, pero él lo hacía inclusive a gente mala. ¿Hacemos dinero haciendo cosas malas? Total, le pregunta por un mandamiento, Jesús responde por dos. Quien viva el amor tendrá vida eterna, como aquellos huesos, porque Dios es amor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos presente que Dios puede dar vida? Vida ya no con una transfusión, porque al final la persona termina muriendo, todos moriremos físicamente, pero esta vida eterna que viene de Dios, la queremos, la buscamos, trabajamos por ella con amor. Y la segunda pregunta es exactamente sobre esto. ¿Amamos a Dios y también al hermano? Es decir, si amamos a Dios, ¿planificamos nuestra vida, tomamos decisiones de acuerdo a lo que quiere Dios, a la voluntad de Dios, y unimos también el amor a nuestro prójimo? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que, siendo el maestro, responde como que si fuera alumno, y le decimos, oh Cristo, humildemente pero sabiamente has respondido que amar a Dios y al prójimo es el mandamiento más grande. Gracias, Señor, porque nos enseñas que no se pueden separar estos mandamientos. Dios ante todo, el Padre ante todo, pero también el hermano. Amar al hermano como a uno mismo. Permítenos, Señor, que nosotros reconozcamos nuestra dignidad de Hijo de Dios y la demos a todas las personas, sea quien sea, pues son hijos de Dios, de nuestro Padre, y amándolos y respetándolos, le demos gloria. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 106, demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Me comentaba alguien que había estado en una iglesia no católica, le decía, de gloria a Dios, porque le va a dar riqueza, porque le va a dar prosperidad, porque le va a dar, bueno, Dios puede dar cosas importantes a la vida, el pan de cada día, puede dar mucho pan, claro que sí, pero para compartirlo, no para ser un egoísta. Esto no es comunismo, esto se llama la vida en la caridad. Entremos en la contemplación, imaginemos a Jesús que está siendo interrogado por este fariseo, maestro de la ley, doctor de la ley, y responde humildemente. Y también nosotros sepamos y digamos, demos gracias a Dios porque nos ama. Su poder es exactamente su misericordia y su amor, dice Papa Francisco. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos, hermanos, pues pedir y tener esa vida que viene de Dios. Unos huesos secos se levantaron, ya no era un montón de huesos secos, era una muchedumbre. Nosotros somos los que hemos sido resucitados por Cristo. Me decía alguien, pero ¿cómo resucitado si yo todavía no he muerto? Bueno, pero ya tienes la transfusión. ya tienes la resurrección por tu bautismo, si lo vives bien. Y en segundo lugar, recordemos que el mundo está en guerras, la vida humana no se aprecia, la vida humana se pisotea de muchas formas. Por eso el Vaticano tiene aquel documento Dignidad Infinita, que es importantísimo, ¿no?, leerlo, porque habla de que ninguno puede ser aplastado, tratado mal. Tratemos de tratar a nuestros hermanos como nosotros quisiéramos ser tratados. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Y hoy, recordando la pasión de Cristo, decimos: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.